el Nacho, el Pere i el Jordi, quina bona, quin bon trio fan. Fan un bon trio. A més, ho passen bé, són feliços. Jo crec que s'estimen, inclús. Després de los tres sudamericanos, ellos. És normal que estiguin feliços, perquè ara mateix a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, estan al 76ers. Ah, no fotis. De Filadèlfia. Jo estic per agafar i anar-me'n a viure a Filadèlfia per viure aquests moments cada dia. O sigui, tu saps el que és viure cada dia a la mateixa ciutat on els Sixers? Con tu moto, no. Con tu moto se rompe cada dos por tres. Mejor ser un quad. No te fas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el quad? No, pero lo peor, un quad imaginario, perquè tu vas com si portessis un quad, però no portes res encara. Porque vale más que tu moto. Per cert, parlant dels 79ers Fortiers, m'he informat una mica millor, perquè jo, com acostumo a parlar sense saber el que dic, ahir vaig comentar que era una mena de casal d'avis als Lluïssos de Gràcia, tio, però que res més lluny del que jo vaig poder dir. Avui el 6 som informat. És que passa que jo anava allà a prendre birres, i quan vas a un lloc a prendre birres, no, tampoc tens una sensació molt clara d'on estàs. Jo anava a un bareto, clar, però era bareto d'una escola, que són els Lluïssos de Gràcia. Bueno, és una associació esportivo-cultural. Escola i escola, m'ha dit el Sisó. Bueno, no, si, no, ahí va, este, a hacer deporte. Sí, ahí va. Sí. No, tenien futbolín, cuidado, en les medias partes, claro. En les medias partes, pues mira, salia eso. Bueno, mira, fa uns anys l'Íñigo Espinosa, i ara l'Allen Iverson. Com ha millorat, el tema Lluïssos. Els Lluïssos està pujant, sí. Bueno, que el Jay Pau deia que està a les vies de so, l'acompanya a la seva esquerra el Nacho i a la seva dreta el Pere Bernal, que l'acompanya de lluny. Per què no li dius al Jay Powell que vas dir ahir sobre el món dels tècnics? Que així que a partir del dimecres fem un molt millor programa que de dilluns a dimarts, perquè sí, és el dimecres quan s'incorpora el Jay Powell, i això canvia, i es nota. Parlem de... Parlem de Miles. Miles. Javier Hernández, petón, Ainane. ¿Petón? Un petón, Padi. Un petón. ¿Qué Kevin es ese tío, el petón? ¿Pero Kevin este habla? Habla bien, pero... No, habla bien, pero entre medio de esa... Sí, pero es pomposo, es un poco redicho. ¿Pero sí, por qué le digo un petón? Bueno, pues porque tendrá petón, ese petón. Petón, ah, estem parlant d'un col·laborador... Pero no es catalán, o sea que no saques tu... No, precipitadas, ¿por qué no? De petón. Estem parlant d'un col·laborador de Carrusel Deportivo, Bueno, oye, mira, el Mario Serrano este, de los petón. Serrano, nos ha escrito y dice: buenos días, especialista, soy el Mario de Isade. Buenos días, eso quiere decir que ha escrito por la mañanita, mira. Sí, y he pensado un posible nombre para el príncipe, vale, o sea, para el futuro vástago. Este podría ser el siguiente: Pelocho Juan Nicasio de Santa Justa. ¿Pelocho? Pelocho. Pero eso, ¿sí es chico o chica? ¿Eso es de niño o de niña? Pelocho me suena... No, es verdad. A mí me suena a niña. Y tiene rima, además. A mí me suena... A Pelocho es lo que... Perdona, pero puede servir per nen con per nena, porque es un nombre unisex. Pelocho, sí, ¿qué es? Sí, Pelocho Juan Nicasio de Santa Justa. A mí me encanta, a tú, Pelocho. Pero tú digas un Pelocho y qué es del cap, ¿un tío o una tía? Un tío. A mí una tía. Pelocho. Pelocho. Pelocho. Pelocho. Pelo. Sí, sí, sí, ya hemos... Ya ese tema ya le hemos... Ah, mira, no, niño, no, no, pelo dic, del... No, dic, vale, no, vale. Dic per això, no, dic per això. Sigue. Dice, es un poco largo, pero va en la línea de los nombres reales, ¿no? Bueno, no sé, si hay un nombre real, sí, por ahí, sí, parecido... ¿Cómo se llama el maestro? El Mario Serrano. Mario Serrano. Mario Serrano. Lo que tú digas. Si nosotros no pensamos. Pues mira, guardem aquest món que m'ha agradat. Sí, a mí también me ha molado. Dice, por último, yo le recomendaría al Nane que le ponga al quad dos alforjas como en la Harley Davidson y ponga en ellas vendas, hilo quirúrgico, betadine, reflex, etcétera. Sí, rodilleras. No es que no confiemos en él, pero ya se sabe. Especialista al volante, peligro constante. ¡Ay, amigo! Ah, vamos a guardar tu mail. ¡Ay, Pelocho! Mira. ¡Ay, Pelocho! No, está en el 10 du. No te preocupéis. No, pero te haré caso, es verdad. Pelocho. Porque el quad tiene poco espacio. Y unas alforjas van bien. Personalízate la matrícula. Pero, y pon el nombre de tu chati. Charo. ahí va mi Charo. Però tu has vist com dius Harley Davidson? Un tio que diu Harley Davidson no pot tenir un quad. Pareces de la Morena, tio. ¿Y tú cómo dices Harley Davidson? Que no, hombre. Ostras, me he olvidado una cosa de la Morena. Luego. Eso era después de comer. Això és el que passa per parlar, que després el Nane se'n recorda de coses. I si és no per és criticar... Si és per criticar... No, ja després... Vinga. No, per criticar, no. Calla, ja. Me tiro. Pero el que has de dir és una crítica? Que no. Bueno, és una de sus cosas suyas. ¿Qué va dir? No, luego. Tira. No es pot dir antena. Tira, que ja està el otro en el teléfono. No, però és que el otro és que porta una pachorra per anar al telèfon. Ves una mica més ràpid, home. És que és un broma en directe. Mira. ¿Quién es esta la que canta? I 35. Bueno, como tú no tienes que ir... Aquesta és la teva mare, que està aprenent japonès. I dale. Parlem de Corea del Nord. Ai. Quina por, amics. Això no és broma. Això no és broma, perquè Corea del Nord, que és la dolenta, està la bona, que és la del sud, la capitalista, que és la bona, i la comunista, que és la dolentíssima, és la del nord. Doncs Corea del Nord... ¿Tú cómo sabes tanto de eso? Perquè vaig fer filologia hispànica. i a Google, Wikipedia. Wikipedia. Bueno, resulta que Corea del Nord ha anunciat que en el futur farà una prova nuclear, però clar, un no pot dir això i quedar-se tan panxo, perquè sense dir quan el farà, ni com, ni què. Ni dia, ni no és, vaig a fer un cigarro. No. Que això no cal massa informació més, però vaig a fer una prova nuclear si hem de una miqueta més d'informació. Per això hem decidit trucar al mateix president de Corea del Nord. L'Òscar Peret ha estat tot el matí intentant localitzar aquest paio i el tenim al telèfon, senyor Pyongyang. I no és fàcil, perquè se parecen todos, por teléfono también. Hola, amigos. Obviaremos el comentario racista. Pyongyang, buenas. Hola, amigos. Bueno, usted... ¿Habéis notado que Óscar Pérez también parece un poco coreano? Un poquito achinado, ¿es? ¿Eh? Óscar Pérez. El Óscar Pérez, sí. Sí, sí, sí. Tiene el pelito coreano, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo aquí? Bueno, usted tiene... Sí, ustedes... guapo, sí, es verdad, es verdad. Qué guapo es Óscar Pérez. Parece que no riffs. Pero no... Pero a ver, la gente no lo ve. Vale, ya. Pero se lo imagina, Armand, que esto es radio. Pyongyang. Bueno, llámame, ustedes, llámame por el nombre, ¿eh? Ustedes tienen pensado en el futuro hacer una prueba nuclear. Así es, Dios mediante, si Dios quiere, haremos una estupenda prueba nuclear. Sí, mire, no me voy a andar con rodeos, me gusta ir al grano, como Clara Sik, ¿Cuándo la van a hacer? ¿Cuándo van a hacer esa prueba nuclear? Amigo. Por favor. Ya. ¿Tú quieres saber mucho? Ya veremos. Pues un día de estos. ¿Qué día? Pues un día. Pues díganos qué día. Que no. ¿Pero por qué no? Porque no, porque no, tontorrón, que lo queréis saber todo, que sois muy curiosetes, y luego vais de la lengua. No, que no, te equivocas, pues Pion. Te quedas ahí sentado donde estás y ya lo verás cuando explota todo. Pero, a ver, no se lo vamos a decir a nadie. Dígalo, simplemente diga el día. ¿Pero para qué quieres saberlo? A ver. Pues para estar preparado. Es una prueba nuclear, coño. Por lo menos. Pues ya os enteraréis. Caramba. A ver si estamos hablando de una tontería. Esto es una prueba nuclear, ¿eh? No estamos hablando de un vaso que se cae al suelo y se rompe. Que esto es una bomba, ¿eh? Y es nuclear, ¿eh? Que esto hace ruido, ¿eh? Mm. Que esto resuena, ¿eh? Que uno se entera, por favor, ¿eh? ¿Estamos serios por o no? Favor, por o favor. Sea, que eso va a petar ahí. Se lo pido yo. Eso va a petar en un lado y os vais a enterar todos, ¿eh? Que eso no es cuando se te cae... Mira, se me ha caído al suelo el casco de la moto. O del quad. No. Eso es una pedazo bomba nuclear. Acabado en AR. Con todas sus letras. NUCLTURBT. Amigo. Señor Pyongyang. Espabila, ¿eh? Espabila que está dormido. ¿Quién ha escrito esto? Señor Pyongyang. ¿Pyongyang es la capital? ¿Pyongyang? El osito ha sido. Pero bueno. ¿Qué más da ser a Pyongyang que en Yam Yam? Es que el presidente... Ha cogido el nombre de la capital en vez de mi nombre. El presidente de España, el señor... Porque es muy... No, esto se lo puse ayer. Es que es muy egocéntrico. Ya te lo he dicho yo, que me llamaras por mi nombre, no por la capital. Es como se llama... si tú hablas con Zapatero y llamas Madrid. No, se llama Kim. Se llama Kim. El presidente. Sí, hombre, claro. Oscar. Kimet. Me llamo Kim como la del 1-2-3. President de Corea del Nord, no tens l'internet, busca-ho abans que acabi l'entrevista, perquè fa vergonya això, fa vergonya, nane. Bueno, presidente... Oh, el Peret está abriendo el ordenador todavía, ¿eh? O sea, antes de que acabe l'entrevista lo tienes claro. Bueno, Jay Pau, pues tú también. ¿Pero tú te dedicas al humor? Pyongyang. Qué poco sentido el humor tiene. ¿Será en noviembre? Será en noviembre. Pero a ver, yo no le... A ver, ¿será en un futuro? ¿Noviembre es futuro? Yo... ¿No? Sí, futuro es noviembre, sí. ¿No es en noviembre? ¿Más adelante? Sí. ¿Más de noviembre? Más. ¿Más de diciembre? Mira, más. ¿Pasando invierno? Más. Mira, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Dale, qué pesados. ¿De primavera? Mira, os... O sea, a ver si cantáis esto. Ya llegó el verano, ya llegó la fruta, y el que no se agache... Sí. O sea, vale, en verano. Vale, bien. ¿Es en verano? Venga, yo no he dicho nada, lo habéis dicho vosotros. ¿Qué mes? Va, ¿qué mes? Venga. Julio. Julio. Vale, en julio. Venga, un poquito más, un esfuerzo, va. Que ya estamos ahí dentro. ¿Qué día? Venga, si ya tenemos mes. A ver, de un número del 1 al 15. ¿El 15? Correcto. Vale, 15 de julio. Vale, 15 de julio, prueba nuclear, ¿no? ¿A qué hora? Es que sois unos... Es que me lo habéis sacado... Es que me lo sacáis todo, ¿eh? Es que como soy, no se puede mantener un secreto con vosotros. Es que... Jolín, ya me lo habéis sacado. Mira que le he dicho a mi señora, ha dicho que no me lo sacará. Me dice, no hables con la radio, que te lo van a sacar. Digo, no, que no, que yo controlo. Y te lo van a sacar, me lo habéis sacado. Ya es que sois... ¿Cómo sois, eh? Vale. Ay. Doncs, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Kim Jong. ¿Qué mo? Kim Jong 2. ¿Veis? Kim Jong, Pyongyang, ¿qué más da? El tío. Pero es que no. Es que tú pronuncias mal. Pero Bernal, se nota que has dado la radio. Sí. Digo, te han dado bien. ¿Eh? Sería bien. Eso es como si. Otro día me vais a poner el nombre Reuters. ¿no? Porque en el artículo, venga, va, hombre, por Dios. Gracias. 15 de julio, prueba nuclear, ¿no? Doncs mira, ha costat, però hem tret la informació. Veus, nane, com preguntant s'arriba a Roma? Ja te lo he dicho yo, un montón de veces. Kim Jong. Bueno, ¿qué? Kim Jong, aquest. Som-hi. Quimet, a los amigos. Ara posem-nos transcendentals, perquè falten 19 minuts per arribar a les 4 de la tarda i anem a parlar d'esoterisme, d'astrologia i de totes aquestes vaines. Ens acompanya el professor Mahatma. El Mahatma, com molta gent d'aquesta rara, té un do, té un poder que li permet veure coses a través de les cartes, de la bola de vidre o de las restas de una taza de té, ¿no? Sí, bueno, en mi caso es a través de las cartas, baraja española. La de Heráclito Fournier de toda la vida. De Heráclito Fournier de toda la vida. Heráclito. Heráclito. Oscar, pues míralo. Oscar, ¿Heráclito Fournier o Heráclito Fournier? Bueno, pero para que la gente que nos escucha no se llame a error, tú no eres vidente. No, porque la evidencia es un arte, es un don, es un poder sobrenatural que te permite hacer premoniciones. O sea, ver el futuro. Sí, pero la evidencia solo es una rama más de ese árbol que es la astrología. ¿Y tú no eres esa, de esa rama? No, yo pertenezco a otra rama que tiene piñas. Muchas ramas hay, ¿no? Tan importante o más que la evidencia, que es... Perdón, que la evidencia, que es la evidencia. Yo pertenezco a la rama de la evidencia. La evidencia. Qué interesante, ¿no? ¿Y en qué consiste esta rama? Evidencia es el don de poder ver cosas a toro pasado. O sea, que ya han pasado. Cosas que han ocurrido. Ajá, ajá. Es así. Ya, una cosa, Mahatma. Profesor, ¿me has visto a mi pinta de periodista del corazón? ¿Tengo cara de idiota? No, no tengo cara de idiota para que me vengas con... Dice, puedo hablar de lo que ya ha pasado. Lo que no te he visto es cara de periodista. Y con un poquito de respeto te diré, de idiota también. O sea, de no periodista. Pero me estás diciendo, Mahatma. O sea, tienes cara de no periodista y de idiota. Me estás diciendo que tú echas las cartas y puedes ver lo que ya ha ocurrido. Bueno, pues cuesta aceptarlo, pero es de verdad. Hay que abrir la mente, open your mind, para entender lo que, o sea, lo que son estas cosas sobrenaturales. Hay que entenderlas y sobre todo abrir tu mente, porque ocurren y con más frecuencia de la que creen nuestros telespectadores. Cuesta aceptar que venga gente aquí a... A mí es que me ganan con un... Así con que, un beso. Vamos al tema. Así que eres evidente. Y con un abrazo. Abro la puerta más rápido. Oye, estamos con un evidente, respétalo. Eres sí. Evidente, ¿no? Sí, en efecto, soy capaz de ver a través de las cartas hechos que ya han ocurrido. Por ejemplo, yo tengo una carta astral hecha de la campaña rusa de Napoleón. ¡Qué interesante! ¡Venga! ¡Anécdota! Venga, os explico, venga. Que veo que os interesa. ¡Vamos! El tres de oros y la sota de espadas confirman que las tropas de Napoleón no llevaban la ropa necesaria para hacer frente al frío siberiano. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, el rey de copas me dice que los soldados franceses fueron masacrados. Es verdad, es verdad. El 100% de lo que me dicen las cartas es acertado. No hay error. En ese aspecto somos mucho más fiables que los videntes. Qué duda, claro. Pero se nos ningunea. Se les ningunea. A los evidentes, sí. ¿Y por qué cree que le pasa eso, prenda? ¿Por qué me pasa el qué? Eso de que se sienten ningunean. Que le ningunean. Porque el capitalismo no le interesan las soluciones definitivas, le gusta la incertidumbre. Ya. Por ejemplo, yo os digo, y es para que penséis. Pensamos, a ver. ¿Existe ya el coche que va sin gasolina? ¿Se lo pregunta? Sí. ¿Existe ya? No. Sí existe. ¿Ah, sí? Claro. ¿Existe ya el detergente que limpia de verdad? Que no simplemente moja y da olor. No sé. Sí existe. Ah. Pero la industria no le interesa. No le interesa. Y ustedes, claro, como no fallan, no les interesa la industria. Y una cosa, Mahatma, antes de que... Es el pez que se muerde la cola esto, ¿eh? Sí, antes de que le cruce la cara. ¿Hay celebridades? ¿Hay gente famosa que se interesa por sus servicios de evidencia? ¿Sí o no, Tigre? Sí, verás, Mariano Rajoy me consulta bastante, me dice, a ver qué pasó el 14 de marzo. Yo le digo, Mariano, las cartas... Échame las cartas a ver qué pasó el 14 de marzo, ¿no? Sí, yo le digo, Mariano, me dicen, y ya te lo he dicho anteriormente, que perdiste las elecciones. Ya te las he tirado de todas las maneras, Mariano, y siempre es lo mismo. Es un perdedor, you are loser. ¿Cómo? Loser. Eso. Loser. Pero él no lo acepta. Es como láser, pero con la U. Loser. ¿Como portugués? Loser. Luso. Como luso. Como deco. O como una... Como figo. Luso. Uh-huh. Yo lo luso. Como, tú eres, Mariano, tú eres como figo. A luso. A luso. Iluso. Cuesta, canción, cuesta, ¿eh? Como la canción de los... Pero, canción, de los Pixies, de los Pixies. La de... Loser. Loser. Y Beck. Uh-huh. Loser. Venga. Ole. Pero a ver, él no lo acepta, ¿no? Que perdió. Cuesta aceptar, por supuesto que sí, Mariano, le cuesta aceptar, porque lo que no se entiende, no se acepta. Es difícil. El príncipe Felipe también es cliente mío. El príncipe Felipe. No debería decirlo, no debería haberlo dicho. O sea, no debería haberlo dicho. Pero no se preocupe, aquí, aquí canta todo no el mundo. No debería haberlo dicho, pero yo, y yo digo, ¿y qué pasa, Felipe? ¿Me vas a hacer algo? ¿Vas a venir aquí a pegarme, Felipe? O sea, yo voy a decir algo que no debería haber dicho. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Me vas a pegar, príncipe? No, me vas a pegar. ¿Qué consulta ¿no? le ha hecho pues, su alteza? Tú no eres el príncipe ese de Hanover, ¿no? Tú eres el príncipe Felipe. ¿Me vas a pegar? No. Pues venga. Es posible, ¿eh? Porque que... tú controlas con la bebida, o sea, no me vas a pegar. Pero, ¿qué consulta le ha hecho el príncipe Felipe? Bueno, sí es cierto que su mujer está encinta. Él no se lo cree mucho, no lo entiende. ¿No entiende que su mujer está encinta? No. Pues fácil de entender, ¿eh? Bueno, depende. No es cuestión de... Depende. Eso es que hay cosas que no se entienden. De vente a la cama que le voy a decir una cosita. Digo, entonces yo le lancé la baraja entera y me confirmó. Que te voy a comentar algo, nada, es una chorrada. Un momento. Ven, un momentito. No, pero quítate el pijama, no. Bueno. Nada, que es al oído. ¿Al oído? Sí, ven, que te digo una cosa. Joder. Es este rollo. Y, sí, es como. Y acaba en cinta. Es como pasan las cosas. O yo. En VHS o en sí, DVD. Sí. Pues yo le lancé la baraja entera y me confirmó lo que ya dicen los medios, ¿no? Que el príncipe va a ser padre de un segundo vástago barra vástaga. La princesa está en cinta y en DVD. Ya la venta. Entra gasinera. Ojo. Sois, de verdad, ritmo no tenéis, pero cachondos. Oiga, y supongo que será mucho pedir, profesor Mahatma, que nos diga qué sexo no va a tener el niño. Hombre, pues eso es una cuestión muy personal, porque cada uno tiene su sexualidad, ¿no? Entonces, no, me refiero pronto... si será niño o niña, vástago o vástaga. Bueno, pues le voy a responder con una respuesta. Eso está bien. Eso pregúntemelo a mí, en esta misma silla, si no se han echado antes, de aquí a un año. Y le aseguro que no habrá margen de error. Soy... evidente, no evidente. Pues mira, cosa, campeón. Yo creo que tengo algo de evidente, porque pude ver algo de su futuro más inmediato. ¿Y qué es? Le veo atravesando la puerta esa con una pata en el culo. Nane, átate bien la bota. Ven aquí, que te voy a enseñar el ritmo que tengo. ¿Lo ves? Todos tenemos la capacidad de poder ver cosas. Le voy a decir algo, hijo. Sí. Si se cumple lo que ha dicho, debería ser potencial. Nane, sácalo, por Dios. Ponte los zapatos, que te había dejado. De 3:30 a 4, el show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4, con Íñigo, con Nane. Y el otro. Cada día en la cadena, especialista secundario en la gran cadena. Blanca y radiante va la novia. Le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones. Imagineu que és el dia de la vostra boda, ¿vale? Os esteu casant, al banquet i tal, i apareix un tio que s'assembla a l'Aznar i està cantant això. Està llorant. De seguida direu, per què no vaig fer cas als especialistes secundaris i vaig anar a Novi Baix? I vaig fer les coses com Déu mana. Claro. Em vaig muntar un casament com Déu mana. En vez d'improvisar. En vez de ficar aquest tio que està aquí agobiant a la penya amb aquesta cançó. I vaig ben vestida, no con un jersey de cuello alto, rovenia, i pantaló de pana. Con agujero en los sobacos. No, home, no. No. Si et cases, fes-ho bé. I ho pots fer bé si vas a Novi Baix. Que boda hemos representado, eh? Clar, si et cases... t'has d'agafar una bona disfressa, no pots anar de qualsevol manera. Hi ha disfresses precioses de núvia i de nuvi, i pels, com es diuen, les dames d'honor i tot això. O sigui, vols muntar-ho bé? Doncs a partir del dia 6, el dia 7 i el dia 8, o sigui, el cap de setmana, a la Fira de Cordellà munten Novi Baix. I Novi Baix ho tens tot per preparar una boda meravellosa. Però a sobre, si vols filmar el teu casament, doncs ho pots fer, perquè allà també tenen doncs aquests aparells que et serviran per filmar la teva boda, com gravadores, busques... i Game Boys, o sigui, tenen tot. Tot per organitzar les teves noces. Vestits, complements, vídeo, fotografia, viatges... I a més, hi ha una passarel·la per veure les últimes tendències en el món de la moda. És a dir, tanga, no tanga, què em poso pel dia de la boda? Pues, és un simulacro de boda, entonces. 6, 7 i 8 d'octubre a la Fira de Cornellà, que està a la Ronda de Dalt, sortida 15. I atenció, nubis, núvies, que... Et poden regalar, et pot sortir la boda de Frank, com el Felipe i la Letizia. Mira que no són barates, o sigui, per, Por la patilla. Et pots casar com la Cristina o com la Helena. Se paga un duro. Però què tengo que hacer, amigo? Doncs t'has d'inscriure a la firacornellà.com, www.firacornellà.com, i allà tens tota la informació perquè et casis com el fill del rei. No, clar, és que a més hi ha casaments que són caríssims, hi ha alguns que costen 20.000 peles o així, eh? Ojo. Fira de Cornellà. Sí, 7 i 8 d'octubre. Això de los hamsters, no? Ronda de Dalt, sortida 15. La Barbie, ja sé que sí. A casar-se toquen. Vinga, sí, que feu així. En 9 minuts acabem aquesta farsa, però abans hem de sentir una farsa encara més dolorosa, que és la que ens porta sempre el Sugar Ray, expert en cinema del nostre programa, i que, com sempre, porta 3 pel·lícules, Hola, Sugar? Hola, què tal? Bienvenidos. Vamos. Arigato. Bienvenidos a la cartelera de estrenos. Calma, tranquilo. Tómate un té. Saluda, vale. Y luego empieza. Claro. Pues no me pegues. Buenas tardes, ¿qué tal como a todos? No me pegues. No te he pegado. No me pegues, me has pegado. No sabes lo que sabes, eres como... Mira, la mano muy larga, tú. Eres como... Tú le cruzas la cara a todos los que vienen por aquí. Eres como Saviola, baja la cabeza, coge la pelota, baja la cabeza y venga, tienes para adelante, hombre. No, aquí estamos aquí, hacemos... A ver, ¿de qué va hoy el cine? Bueno, la primera película, voy directo al grano. Sí, ¿para qué no? Se llama Chica XXL, es un drama personal, no mío. No, no, vale. Pero está basado en un hecho real. Anselmo es el máximo exponente de lo que él mismo denomina como el renacimiento canalla. Y es que son muchos los palos artísticos que toca. Bebe como un cosaco, fuma de todo, es mujeriego y un jugador empedernido. Completito, ¿eh? Como Paul Gascoigne. Eso, renacimiento. Un día, de vuelta a casa, a las 6 de la mañana, pega un resbalón y para no caerse se agarra un cable pelado que sobresalía de una construcción. ¿En el renacimiento? Sí. La descarga le dejará por fuera una buena negrazón por todo el cuerpo, pero por dentro una profunda huella espiritual. Que Anselmo cambia su manera de ver las cosas de la vida y se convierte en una asceta. Este episodio lo resume muy bien David Bisbal con su reciente single ¿Quién me lo iba a decir? Perteneciente a su último disco. ¿Es banda sonora la canción de Bisbal? De esta no, película? Hay un momentillo. Un momentillo que sale Bisbal, ¿no? Pero va al cine, o sea, quiere decir, no sale en la pantalla, sino que está en la sala. No me preguntéis tanto y ir a ver la película. Bueno, el título era Chica XXL. XXL. Venga. Como las hamburguesas que me zampo yo. Menú viking. Seguimos ahora con la película ¿Y tú qué sabes? La película trata sobre un hecho misterioso que hasta la fecha solo pertenecía a una canción funky de los 80. Ah, ¿qué? Cuando las Wither Girls cantaban aquello de están lloviendo hombres, aleluya, están lloviendo hombres, amén. A ver, traduce. Is raining men. Amén. Aleluya, is raining men. Amén. Amén. No mentían, bien lo sabían las cabronas. Este hecho pasó concretamente en Écija, este de llover hombres. ¿Écija? Sí, en medio de una plácida noche de verano, de repente el cielo se llenó de nubarrones negros y empezaron a caer como chuzos de punta tíos desnudos, visiblemente excitados, pero muy lejos de la metrosexualidad. ¿Vale? Rústicos, muy lejos, ¿no? ¿Pero quién eran? ¿Quién eran? ¿Quién eran estos hombres? ¿Quiénes eran? ¿Pero quiénes eran estos hombres? ¿Pero quién? ¿Eran lugareños que habían sido absorbidos por el efecto del sol mientras trabajaban en los olivares? Ajá. Parece ser que sí. Aunque más de uno, para ligar con la chatis, quiso jugar al despiste poniendo a su voz un acento afrancesado. Una cosita, ¿haces algo este fin de semana por la noche? ¿Me preguntas a mí? No, lo digo porque a lo mejor te llama Iker Jiménez para preguntar. Ah, no, esto Iker Jiménez ya lo sabe. Ah. Bien, y terminamos con una película difícilmente clasificable, ¿eh? Que se llama Carta de Amor. ¿Carta de Amor? Sí, sin duda una película rara que no dejará indiferente a nadie. A mí sí, ya te lo digo. Allá va. Carlos Llamas. Después de 15 años, dos amigos se encuentran y uno le dice a otro, ¿por qué me sigue? Es que llevas algo ahí. Empieza de nuevo. ¿Qué? Empieza de nuevo. Empieza, Sugar, por favor. Dale. Decía que después de 15 años dos amigos se encuentran y uno le dice al otro, ¿por qué me sigue? Es que llevas ahí algo colgando en el zapato. Le responde. Efectivamente, era una tira de papel higiénico pegada con un chicle. Acto seguido, se va hasta un bordillo y empieza a restregarse la suela, mientras el otro le mira y le sugiere que se restregue bien fuerte porque eso no va a salir fácilmente. Como no acaba de despegarse la tira, la persona se cansa y hace una demanda de irse, pero el otro le pone la palma de la mano en el pecho y le dice: cuidado, sigue restregándote, que no pienso esperar otros 15 años. Qué bonito. ¿Carta? Carta de amor. Carta de amor. Aquesta és la tercera i última recomanació de Sugar Ray. Moltes gràcies. Vinga, hasta la setmana que viene. Ósculos para todos. Ósculos. Que què hago el fin de semana? Ja te lo cuento. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado. Pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Saps que la nostra societat gasta més energia de la necessària? Saps que un consum d'energia responsable i equilibrat porta cap a una societat més saludable? Saps que aquesta és la Setmana de l'Energia? Setmana de l'Energia 2006. Una setmana de reflexió al voltant del consum energètic i la salut de la societat. Del 2 al 8 d'octubre, Setmana de l'Energia 2006. Consumim energia de forma intel·ligent, sostenible i saludable. Govern de Catalunya. 15:57 de la tarde, Bustillo, deja pasar a Chumari. Chumari. Arracha el León, Gabón, buenas tardes a toda la vasca. Ahí va, la hostia. Ahí volías explicarnos cosas de las guarderías, de las llars d'infants allá al Valle del Orrio. Venga, sí, porque hay diferencias respecto a las guarderías aquí o allá, ¿no? Las michiberris y castolas. Por ejemplo, en Valle del Orrio las guarderías tienen zona de juego, como aquí, sí, pero también tienen zona de dormitorio, sí, como aquí. Pero cuidado, porque también tienen zona de bar, tienen zona de billares. Hay guarderías con zona de fumadores y de no fumadores. Porque lujo, ¿no? No te lo vas a creer. Hay chavales, esto, en Valladolid hay chavales pequeños que no quieren fumar, pues también se les respeta. A esos pocos también se les respeta y se les ha habilitado ahora espacio limpio de humo. Espacio limpio de humo. Es más. Eso deberían aparecer también las guarderías de aquí. Mira lo que te digo, Espacio libre, dais ejemplo, ¿eh? Ahí está. Es más, ahora no sé qué hostia, se está pasando un poco con la sociedad que tampoco en la guardería se sirven bebidas alcohólicas pasadas las 12 de la noche. O sea, pero eso es cuando a partir cuando de las 12. Cuando es Copa de Europa, ¿no? No, eso es a partir de las 12 de la noche, si los niños quieren zurito o algo, pues ya tienen, pues sidra, lo que sea, ya tienen que aguantar hasta el día siguiente cuando abran de nuevo. O sea, eso es un poquito cómo se adapta la guardería a los nuevos tiempos, ¿eh? Está muy bien. La verdad es que los niños ahí en la guardería se lo pasan muy bien. Ahí en el tema, a los profesores no tanto. De hecho, los profesores son los que tienen que hacer la siesta en la guardería. ¿Ah, sí? Y los niños son los que les cuidan. O sea, tú vas a las 3:30 de la tarde a la guardería y todos los profesores tirados en el suelo. Están todos los profesores hechos y derechos tirados en el suelo. En la colchoneta, todos durmiendo. Y hay un niño que los vigila, se van turnando. Y si entras te dice, shh, que están subiendo. No, los demás niños que no está, el que no está vigilando, los demás están pues en el bar jugando al mus o lo que sea, en las mesas del bar. O sea, es bastante diferente a lo que envido. Están, si envido 15, la hostia, joder, pues órdago, porque está durmiendo la profe y el profeta. Bueno, pues eso está bien. Hay un respeto y eso un respeto mutuo entre profesores, alumnos, eso está muy bien. Venga, más cosas. Hay algunas cosas. Está bien. Hay algunas cosas que sí son más o menos iguales, ¿no? Entre las guarderías de aquí y las de allí. Por ejemplo, allí también hay piscina de estas de pelotas de goma. Bueno, en Valle del Orrio no son pelotas de goma, es piscina de cantos rodados, de piedras de río y de tornillos. ¿Por qué? Pues porque se lo pasan mejor los críos. ¿Por qué? Porque es su hábitat, ¿no? Porque los niños cuando van al campo no se encuentran pelotas de goma. Piedras sí, piñas sí, y eso, ramas sí. Pero entonces se trata de copiar un poco su hábitat, ¿no? Como el ñu en el zoo, no lo llenas de pelotas de goma. Claro, el niño es su un jaula animal salvaje. Está con cosas de ñu. Claro. Pues el niño es un animal salvaje que por convive aún con ramas. Luego la hora de que los niños se vayan a la guardería es variable, ¿no? Hay niños que cuando hay partido de fútbol en Canal Plus, como decías antes, se quedan hasta que acabe el partido. Entonces ya los puedes, pues ellos se van a las 10, 11 de la noche. Voy a la guardería, mamá. Claro. Luego en las guarderías los niños comen bien de verdad. ¿Por qué? Pues porque cocinan ellos mismos. ¿Y matan sus animales también? Ellos cazan, pescan, cultivan y cocina, ¿no? Despiezan, se van turnando. Exactamente, descabellan, descabastran y joder, todo. Qué maravilla, o sea, niños. Una cada semana, dos niños son los encargados de la cocina y se pone ahí pues su marmitaco, su tortilla bacalao, sus cosas. Y no veas cómo se ponen los críos, bien alimentados, joder, que salen fuertes de ahí. De hecho, algunos padres son los que se quedan a comer en la guardería. Claro, que o sea, mi hijo va a preparar un filete de buey. Claro, el padre se apunta para comer. Pa oye, pero habrá muchos problemas para meter al crío ahí. Habrá de 0 a 6 años, ¿no? De 0 a 3 años. De 0 a 3 años. Estamos hablando de 0 a 3 años. Ahí digo que las guarderías sirven para formar a los críos. Claro, sí que puede sí. Puede ser. Y luego están las excursiones. Ellos hacen como el inserso, se organiza esa excursión. La semana pasada fueron a Ámsterdam, todos. ¿A Ámsterdam? A fumar todos. ¿A fumar qué? Los niños. Ducados.